Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 472 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con mucho gusto los saludo a todos, todas las personas que nos siguen, nuestra querida audiencia. Y por supuesto, nos siguen mis compañeros Roberto Torres y Luis García, como siempre. Un placer estar nuevamente aquí. Lamentablemente, la semana pasada no pude estar, pero. Ya con mucha alegría, pues me reintegro al programa. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal, Luis? Luis, ¿tú qué tal? Yo muy bien, aquí listo. Ya ahora sí, empezando a sentir las ganas, la emoción de que empiece el Mundial. Y pues bueno, listo para platicar una vez más de deportes. Bueno, muy bien, excelente, excelente. Bueno, en mi ausencia, pues bueno, me imagino que habrán tocado muchos temas la semana pasada. Bueno, por supuesto, el Mundial es un tema el cual pues está en boga en estos momentos, todo el mundo está pendiente de eso. A pesar de todas las vicisitudes que se han presentado, yo honestamente voy un poco en retroceso con todo esto en Qatar y. Bueno, ha habido muchas polémicas, la gente en las redes sociales, pues, algunos no están muy, muy, muy contentos por todo lo que ha significado esto en Qatar, los horarios, siempre la FIFA está en boca de todo el mundo, el problema de las ligas, que las ligas no han terminado, han habido problemas de lesiones, y bueno, yo creo que esto. Como siempre, tienen sus polémicas, pero bueno, como dicen por ahí, mundial es mundial y vamos a ver qué nos depara. Bueno, no sé si, bueno, comienzo contigo, Luis, ¿de qué nos quieres hablar? Bueno, ya estamos en la mundial, pero no sé si tienes algún otro tema para las noticias de la semana. Sí, siguiendo nuestra tendencia de primero hablar de béisbol, bueno, sabemos que ya está todo en descanso, salvo los movimientos y los premios que esta semana se están empezando a dar. Ya se dieron dos, lo que fue el Rookie of the Year de ambas ligas. En la Liga Americana ganó Julio Rodríguez de los Marineros, ya se esperaba. Él tuvo un gran año con 28 home runs y pues bueno, se lo llevó de calle, ¿no? De la Liga Nacional fue Michael Harris de los Bravos de Atlanta, que llegó como en el primero o segundo mes como novato al jardín y se quedó ahí en el jardín izquierdo. Hizo una gran temporada y bueno, simplemente era ver quién lo ganaba, si él o su compañero, el pitcher Spencer Strider, que es un velocista que tiene un futuro impresionante. Hay que tenerlo en cuenta para el fantasy del próximo año. Él quedó en segundo, es decir, los dos de Atlanta quedaron en primero y en segundo lugar. Y el día de hoy se entregaron los managers del año y dos viejos conocidos y anteriormente ganadores lo volvieron a ganar. De la Nacional fue el Buck Showalter, ¿no? ¿No? Este manager que este año fue su primer año con los Mets de Nueva York y obtuvo el título de la Liga, de la División Este de la Liga Nacional con 101 victorias. Él lo gana por cuarta ocasión en su carrera. Debe tener como 114 años. Pero cuatro veces ser el manager del año habla de algo muy importante. Yo creo que él va a ser, sin lugar a dudas, Salón de la Fama. Y por el otro lado, en la Americana, el manager de los Cleveland Guardians, Terry Francona. Terry Francona, que en sus tiempos de jugador fue tercera base, me acuerdo sobre todo con los Expos de Montreal. Él gana por tercera ocasión en 10 temporadas. O sea que, y las tres veces con los Cleveland Guardians. Entonces, pues bueno, pues nada más para tomar en cuenta que son entrenadores maduros, con gran experiencia. Y alguna vez lo platicamos, a diferencia de la NFL, donde están llegando head coaches, digamos, mucho más jóvenes, con ideas modernas. Acá no, acá como los buenos vinos, ¿no? Mientras más viejos, más maduros, mejores. Y nada más para completar mi información de béisbol. Dos cosas bien importantes para los Astros de Houston. Primero, Justin Verlander, que yo creo que va a ganar el Cy Young, declinó la oferta que tenía para este año de 25 millones de dólares. De hecho, podían renegociar y tampoco lo quiso. Eso quiere decir que está buscando nueva casa y que se les va a los Astros pues un ancla, un gran lanzador. Pero no solo eso, algo mucho más importante. El general manager, que lleva 4 años, tampoco renovó contrato. No sé por qué, no he puesto a investigar exactamente. Está libre, seguramente se fue también a buscar a la agencia libre quien le pagara más. Pero pues ha hecho de los Astros de Houston un gran equipo. Entonces yo creo que los Astros, si no empiezan a abrir la chequera y a empezar a buscar talento fuera del equipo, a lo mejor empiezan a perder algo de fuerza. No sé si sabían algo de esto, pero ¿qué opinan? Sobre todo de Verlander, digo, el general manager es muy importante, pero no juega, ¿no? A ver. Perdón, déjame iniciar. Lo de Verlander, sí leí la noticia y me dolió porque pensé que Verlander se iba a quedar. Se ve que él siente tanta confianza y con lo que hizo en el año, que seguramente esos 25 millones de dólares se le hacen pocos y por eso declinó esto. Seguramente tiene acercamientos con otros equipos y seguramente va a ganar mucho más, ¿no? A lo mejor está buscando, ya no está buscando un banderín, sino lo que está buscando es plata, porque si fuera banderín se quedaría. Lo del general manager, sí, para mí es una sorpresa. Sin embargo, el hecho de que se vaya no es malo para Houston, porque cuando él y Dusty Baker llegaron, pues ya Houston era un equipo súper competitivo, que había llegado a 2 juegos de campeonato consecutivos y había ganado una serie mundial. Entonces, si se quiere ir, que se vaya. Pero pues, la verdad, quien llegue, pues va a tener un equipo competitivo que y además continúa. Esos son mis comentarios, Iván. Sí, bueno, comienzo diciendo que sí, lo de Verlander, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, debo decir que los Yankees es uno de los equipos que está pujando. De hecho, leí por ahí que estaba ofreciéndole 51 millones de dólares a Justin Verlander. Es una oferta que está por ahí y es muy probable que los Yankees puedan empujar por hacerse los servicios del veterano lanzador. Eso por ese lado, estoy de acuerdo contigo. Ya ahí caemos en el plano de que habíamos hablado. Inclusive le pasó a Carlos Correa, que bueno, firmó con los Twins, un equipo que no es ganador, y bueno, decidió cambiar el dinero por estar en un equipo ganador, cosa que me parece que es algo descabellado. Obviamente, recuerden que el béisbol es un negocio, todos los deportes, la mayoría de profesionales son negocios, pero Desde el punto de vista del ser humano, yo preferiría estar en un equipo competitivo y no estar en un equipo que no tiene chance, por mucho que sea una gran estrella. Entonces, bueno, fíjense que en la agencia libre, pues bueno, Carlos Correa vuelve nuevamente a ir a la agencia libre y estoy seguro que esta vez va a tratar de buscar un equipo competitivo. Okay. Con respecto al manager del año, no estoy de acuerdo con la escogencia de Showalter. Yo le hubiese dado, para mí el manager del año es el señor Bob Melvin, del equipo de San Diego. Me parece que Bob Melvin es un gran manager, de hecho lo demostró con un equipo poco competitivo como fue los Atléticos de Oakland. Y bueno, siempre mientras estuvo ahí, el equipo estuvo siempre llegando a la postemporada y siempre fue un equipo competidor, un equipo que siempre estaba en la pelea. Y bueno, llegó a un equipo de San Diego plagado de estrellas que no había carburado. Y bueno, fíjense lo que hizo, lo llevó hasta la serie de campeonato. O sea que para mí el señor Bob Melvin es el merecedor del premio. Obviamente yo no puedo votar, pero bueno, es mi apreciación como fanático. El caso de Francona, pues obviamente sí, claro, Francona con un equipo que no está entre los primeros, un equipo que realmente no tiene el poderío, pues llegó también, aquí sí pudiese estar de acuerdo con la escogencia del señor Showalter. Y bueno, ya para finalizar, pues diciendo que, bueno, van a haber movimientos importantes en cuanto a la agencia libre, y bueno, entre ellos, pues sabemos que Aaron Judge va a ser, bueno, y también Jacob DeGrom también. Eso van a ser, yo creo que van a estar en la lupa de muchas personas para saber cuál va a ser el destino de estos peloteros que obviamente han atraído todas las miradas por lo que hicieron, ¿no? Sobre todo el caso de Aaron Judge. ¿Cuánto va a pedir? No lo sé, pero bueno, eso es algo bien, bien interesante. Otros peloteros que van a estar en la agencia libre, pues bueno, Trea Turner, este jugador muy, muy querido por Roberto, Carlos Correa, como ya les dije, Jacob DeGrom, pues van a ser los peloteros que van a estar en la agencia libre. Entonces, bueno, es lo que tengo no que decir. ¿Qué tan contento estés de que volvieron a firmar los Yankees a Anthony Rizzo por 2 años, 34 milloncitos de dólares? Es un bateador de poder, ya no es lo que era hace 10 años con los Cachorros de Chicago, que era un portento de bateador, ¿no? Pero, ¿cómo ves? Sigue manteniendo... pues bombarderos, ¿no? Los Yankees. Sí. Bueno, entre los movimientos que ha habido hasta ahora, en las transacciones más notables que ha habido hasta ahora, pues, bueno, Rafael Montero, de los Astros de Houston, regresa por 3 años y acordó un contrato de 34.5 millones de dólares. Los Rockies de Colorado pactaron con José Ureña para el bullpen, acordó por 1 año y 3.5 millones. Clayton Kershaw renueva por 1 año, ok, va a su temporada número 16 con los Astros de Houston. El relevista Robert Suárez puede firmar con los Padres de San Diego por 46 millones de dólares y 5 años. El día de hoy, bueno, aquí un cambio que te va a interesar. Sí. No, vas. Venga, adelante. Que Tyler Anderson, este abridor de los Dodgers, firmó con los Angelinos. Se va a la Liga Americana y yo creo que puede ser una muy buena adición porque es un equipo que este año se quedó abajo, ¿no? Mucho a deber, o por lo menos a lo que nos tiene acostumbrados de pelear el banderín de la Liga, de la División Oeste de la Americana. Así es. Bueno, aquí hay un movimiento que te va a gustar, Luis, y es que Pittsburgh adquirió al primera base de Tampa Bay, Jim Manchoy, sí. Y bueno, se une a los Piratas de Pittsburgh. ¿Cómo te parece ese cambio? Mira, escuchar que en esta época los Piratas contratan a un jugador que es titular en otro equipo, es mucho decir. Entonces, para mí, cualquiera que llegue está bien, ¿no? Porque sí, este Yiman Choi no lo hizo mal. Lo importante es que es titular, ¿no? Porque siempre les llegan el suplente del suplente de cualquier posición, de cualquier equipo. Entonces, pues bueno, vamos a tomarlo por el lado amable. Con alegría, muy bien. Bueno, y una de las contrataciones más rimbombantes, bueno, fue la de Edwin Díaz, el gran cerrador de los Mets, que, bueno, acordó un contrato de 5 años y 102 millones de dólares. La verdad es que Edwin Díaz fue pieza baluarte en esa temporada que han tenido los Mets tan interesante, y bueno, yo creo que es justo este merecimiento de este contrato, porque realmente Edwin Díaz ha sido un lanzador consistente, sobre todo a la hora de cerrar los partidos. Entonces, estos han sido los movimientos desde el día 6 de noviembre hasta el día de hoy. Y bueno, nos falta ver qué va a suceder para ver cuáles van a ser el destino de estos jugadores que están pendientes por firmar, ¿no? La fecha límite para que los equipos agreguen jugadores de ligas menores a la lista de 40 para protegerlos del DAS de la regla 5 es hasta el día 18 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre. Y el 20 de noviembre, fecha límite para los agentes libres acepten o rechacen la oferta calificada. Así que bueno, vamos a ver qué estará sucediendo, y bueno, lo vamos a estar comentando por aquí en el Rincón del Fanático. Así que no se lo pierdan. Muy bien. Pues si quieren, pasamos al Mundial. Ya lo tenemos en puerta. Empieza este domingo con un partido que no le apasionará a nadie, o bueno, sí a los ecuatorianos, ¿no? Que es Ecuador contra Qatar. Bueno, y a los de Qatar, ¿no? Pero no sé si en Qatar nos escuchen mucho. Pero bueno, y como platicamos la semana pasada, pues vamos a escuchar cuáles son nuestros candidatos a el título. Yo quiero comentarles brevemente cómo están los momios de apuestas. ¿Quién es el favorito número uno? Es Brasil, que tiene más 400, luego Francia, que tiene más 600, Argentina, más 650, Inglaterra, más 700, España, más 800, y Alemania, más 1000. Son los primeros 2, 3, 4, 5, 6 equipos. Ya después vienen Bélgica, Holanda, Portugal, etcétera, ¿no? Pero bueno, me gustaría escucharlos. ¿A quién tienen de favoritos para este Mundial? ¿Pero qué decimos? ¿Los favoritos Roberto, de cada grupo o los que van a llegar? A ver, puede ser el favorito de cada grupo, o puede ser más bien cómo serían las semifinales o los 4 equipos que para ustedes llegarían y quién ganaría. Pues ustedes decidan, yo tengo ya listo mi árbol. Ah, pues bueno, pues échatelo como lo tengas. Ok. Pues a ver. En la primera semifinal, que creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 16avos, ¿no? Ajá. Ok, a ver, ahí les va. El primero es Países Bajos contra Inglaterra. Luego Argentina contra Dinamarca. Alemania contra Bélgica. Brasil contra Portugal. Estados Unidos contra Qatar. Francia contra Polonia. Croacia contra España. Y Uruguay contra Camerún. Ok. Y de ahí, ¿a quién pasas? Paso Países Bajos, sería contra Argentina, Alemania contra Brasil, Estados Unidos contra Francia, España contra Uruguay. Ok. Y ahí les va las semifinales como las tengo. Países Bajos contra Alemania y Estados Unidos contra Uruguay. La final, no más bien. ¿Estados Unidos contra Uruguay? Sí. Yo creo que Estados Unidos puede... Pero me preguntaron, ¿no? Aquel claro. Que no sabe de fútbol, pero si le pego, me lo voy a atorar. Ok. Pues yo digo que el partido entre el tercero y cuarto puesto sería Países Bajos contra Uruguay y la final Alemania contra Estados Unidos. ¿Y ganador? Alemania. ¡Guau! Wow, ahora sí que a mí esos semifinalistas Uruguay y Estados Unidos están realmente para volarse la cabeza. ¿Tú qué opinas, Iván? Wow, yo la verdad es que como yo no he visto, la verdad es que este mundial a mí no me ha causado ningún tipo de atractivo. Yo ni siquiera sé los grupos. Yo solamente voy a decir para mí quién es mi favorito para el mundial. Yo no voy a decir un solo equipo, ¿ok? Voy a decir un solo equipo. Y el equipo ganador va a ser Bélgica. Bélgica. Otra sorpresa, a mí Bélgica me parece un equipo fuerte, un equipo... Un equipazo. Que en el Mundial pasado tenía mucho por delante, pero hay algo que le pasa a varios equipos en diferentes deportes. No es un equipo ganador, aunque tenga un trabuco, luego pierden contra un equipo en calidad inferior, pero que tiene mucha historia. ¿No? Claro, como le pasó a Portugal contra Grecia en la Eurocopa hace unos años, o que de repente llega, creo que en una Eurocopa también de igual manera, Islandia que gana la misma, ¿no? Todo depende de la actitud y la mentalidad que traen, ¿no? Sí, pero... Yo creo que Bélgica tiene un gran equipo, pero si ponemos ahorita a Bélgica contra un histórico, contra Argentina, contra Brasil, no sé si les ganen por historia, por mentalidad ganadora, por no sé, ¿no? Es lo que yo pienso. Por eso nada más ha habido en toda la historia 7 campeones mundiales diferentes. Que se han repetido. Por eso Brasil tiene 5 triunfos, Italia y Alemania tienen 4, Francia, Uruguay y Argentina tienen 2, y con 1 creo que está Inglaterra y no sé, por ahí se me escapó uno. Bueno, bien, me parece un buen pronóstico, Bélgica y... Y para ti, me dijiste, Roberto, ¿Alemania o Estados Unidos? Alemania, ok. Para mí, mis semifinales, como yo hice los cruces, quedaban Brasil contra Argentina, que hice, sería un super juego, pero en esta ocasión, aunque yo me gusta más el fútbol brasileño, en esta ocasión creo que Argentina tiene mejor equipo y sería finalista. Y del otro lado, el cruce me salió entre España e Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que traía muy buen equipo, pero creo que trae 1 o 2 lesionados, igual que Francia, como 3 lesionados importantes, les puede mermar un poquito. Entonces, puede ser... La final Argentina contra cualquiera de estos 2 equipos, y yo creo que en esta ocasión va a ganar Argentina. ¿Cómo ven? No. Ya veremos. Perdóname. Aunque sea quien se acerca más, ya tenemos cada quien su favorito: Argentina, Alemania y Bélgica. Vamos, mira, a ver, Roberto, al final. ¿Quién se acerca más? ¿Va? Roberto, con tal de no ver a Messi ahí, que gane cualquiera. Entonces, que gane Qatar. Cualquiera, no importa. Con tal de que Messi no gane. Está bien. Sí, ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ya que estamos haciendo, estamos haciendo pronósticos y cosas. De los equipos, digamos, de este lado del continente, del lado de nuestro continente, ¿cómo creen ustedes que van a, cuáles van a ser los más relevantes que no sean Argentina y Brasil? Ahí incluyo a México, ahí incluyo a Costa Rica, incluyo a Ecuador, a Uruguay. ¿Qué equipo creen ustedes que puede ser la sorpresa, digamos, de los equipos menos poderosos? No voy a meter a Brasil y Argentina, obviamente, porque sería injusto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes los equipos de este lado del continente? A ver, bueno, perdón, déjame decirlo, Luis. Sí, sí. Yo creo que México no pasa de la primera fase, ¿sí? Y creo que, si tú ves de los equipos latinoamericanos, yo creo que Uruguay es el, quitando a Brasil y Argentina, que siempre son referentes, yo creo que Uruguay siempre como que tiene la mentalidad, ha ganado mundiales, ¿sí? Y además, pues como que tiene buenos jugadores, tanto que juegan en Argentina o juegan en Europa. Entonces yo creo que sería por ahí. Pero bueno, quería decir que México no creo que vaya a pasar de la primera fase. Luis, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo contigo con Uruguay. Creo que Uruguay además le tocó un grupo donde sí puede pasar y los cruces pueden convenirle de colarse hasta cuartos de final. Ecuador podría llegar a octavos porque le tocó un grupo en teoría fácil con el anfitrión Qatar y con Holanda, digamos, y Senegal. Bueno, no está fácil, perdón. Con respecto a lo que, nada más para que no se me vaya la idea, sí creo que Uruguay puede dar la sorpresa y yo creo que México sí va a pasar a octavos y otra vez vamos a perder contra el que nos toque por octava vez en un mundial. ¿Cómo lo ves tú, Iván? No sé si tengas algún equipo más que creas. Costa Rica, nada más y nada menos, le tocó en el grupo de España y Alemania, por lo que no creo que pase. Canadá le toca con Bélgica y Croacia, tampoco creo que pase. Bueno, no es latinoamericano, pero por lo menos es de la zona. Y Uruguay le toca con Portugal, Ghana y Corea del Sur. Tú, Iván, ¿en quién confías? Sí, bueno, yo también coincido. Yo iba a decir también que Uruguay tiene un equipo muy, muy interesante, a pesar de que dos de sus delanteros son bastante veteranos, en el caso de Luis Suárez y Cavani. Pero tienen jugadores muy buenos, tienen a Valverde del Real Madrid. Valverde ha tenido una temporada con el Real Madrid impresionante, creo que es un referente, mediocampista ofensivo, de verdad, muy bueno. Uruguay siempre ha sido un equipo de los más fuertes. Y bueno, creo que ese va a ser el referente, creo que va a ser el más acomodado dentro de los equipos que no son favoritos de este lado del continente. Bueno, Ecuador es un equipo duro, siempre los ecuatorianos han sido un equipo bastante duro, con una fortaleza física impresionante. Yo, a la diferencia de Roberto, sí le voy a dar un voto de confianza a México. Yo creo que México sí va a pasar, la primera ronda, aún con la ausencia del Tecatico Corona, que eso me pone muy triste, pero creo que México sí pasa de la primera fase. La segunda sí lo veo un poco más complicado, pero creo que sí van a pasar, Roberto. La primera fase creo que sí la pasan. Así que de los demás equipos de este continente, pues sí lo veo un poco más difícil. Entonces, Bueno, yo creo que en ese orden, Uruguay, Ecuador y México. Yo creo que esos son mis referentes para, digamos, para este lado del charco, como le digo yo. Ok, sí, pues coincidimos, creo. Nada más Roberto piensa que no va a pasar México. Y también es probable, ¿no? También podría ser. Y bueno, acá sí hubo una revolución de noticias porque llevan a Raúl Jiménez cuando lleva 3 meses lesionado y no ha jugado ningún partido, y dejaron en la banca a Santiago Jiménez, que es un joven que juega en el Feyenoord de Holanda y que ha estado bastante bien en la Europa League. Ha metido cuatro goles, y pues bueno, no tenemos a Chicharito, ni a Vela, ni a Santi Jiménez, pero sí tenemos a un lesionado como Raúl Jiménez, ¿no? Entonces, pues bueno, así van a ser las cosas. Esa es la razón por la que podemos no pasar, pero bueno, ¿no? El equipo se compone de 11 en la cancha y pues Polonia tampoco es... Polonia es un equipo que son Lewandowski más 10, ¿no? Entonces, va a ser muy parejo, yo creo, y va a ser el que va a definir quién pasa en segundo de ese grupo, porque Arabia Saudita sí creo que no es competencia. Sí, y México y Argentina también jugaría con México, ¿cierto? ¿Quién? Argentina. Sí, claro, Argentina ese yo creo que va a pasar caminando la primera ronda. No, bueno, yo voy a México a muerte en ese partido, para que sepan. A muerte. De acuerdo. Gracias. Sí. Nada más recuerda que los argentinos son muy inteligentes. Entonces, ellos en la fase de grupos pueden quedar en primero o en segundo para evitar jugar contra un equipo más fuerte o jugar contra un equipo más débil. Claro. Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, ese partido va a ser el sábado 26 de noviembre a las 3 de la tarde, va a ser ese partido Argentina-México. Bueno, imperdible, la verdad es que sí. Está muy interesante, realmente, creo que los grupos están bien conformados y, bueno, hay mucha tela que cortar, muchachos, aquí para comentar. Y otra pregunta de los que para ustedes, ¿qué equipo puede ser el equipo revelación? Porque vamos a estar claros, aquí hay muchos, hay equipos aquí que pueden ser una revelación, ¿no? En este mundial. ¿Qué creen? ¿A quién dan ustedes como revelación? Como caballo negro. Como caballo negro, exactamente, como caballo negro. Yo creo que efectivamente puede ser Uruguay o puede ser Dinamarca. Se habla de Dinamarca. Es un buen equipo. Ese es mi equipo, ese es mi caballo negro, Dinamarca. Este es un equipo, señores, muy interesante. Este es un equipo muy interesante, es un equipo bastante joven. Tuvo una muy buena eliminatoria y cuidadito, porque este equipo para mí va a ser el equipo revelación de este mundial. El equipo de Dinamarca. Me gusta mucho este equipo. Ok, y para mí hay otro, además de estos dos que mencioné, Serbia. Siempre se habla de Croacia. ¿Por qué? Porque tiene jugadores, primero porque fue finalista hace 4 años y tiene jugadores como Modric, pero Serbia tiene muy buenos nombres esparcidos por todo las ligas de primera calidad. Entonces, puede ser otro que puede hacer ruido. Sí, así es. Bueno, ese es mi caballo negro. Y el caballo negro de Roberto, me imagino que es porque es Portugal. Roberto, no hablo de Portugal, por favor. No es Portugal. Mira, o sea, si tú estás por Cristiano, no lo es. Yo no sé por qué no dan como caballo negro a Estados Unidos, que siempre, no es un referente, pero siempre es duro y ha mejorado muchísimo desde que hizo su primer mundial en el 94. Digo, no sé cuántos jugadores tenga jugando ahorita en ligas importantes. Sin embargo, pues también pensar que la MLS, que es la Major League Soccer, en Estados Unidos, pues ya empezó a ser como un, según yo, como un semillero de talentos para los americanos, que antes tenían que jugar fuera y ahora creo que juegan en su liga. Entonces yo creo que mi caballo negro sería Estados Unidos con base en lo que dije. A lo mejor me equivoco, sí, pero si no, voy a apostar, y me los voy a llevar. Sí, bueno, te voy a decir, Estados Unidos tiene muchos jugadores jugando en Europa. Es impresionante, hay muchos jugadores buenos en Europa, Estados Unidos. Sí. Déjame decirte, es una liga que, ha ido poco a poco ganando adeptos. Realmente ha costado calar mucho en el acervo cultural del norteamericano. Sabemos que los Estados Unidos se caracterizan más que todo por el fútbol americano, por el béisbol, por el básquet y también por el hockey, ¿no? Son las ligas principales. El soccer nunca ha sido de los más seguidos, pero bueno, poco a poco ellos han ido creando sus ligas y bueno, el público ha ido aceptando más este deporte. Y obviamente ellos han exportado muchos jugadores que, bueno, se están fogueando en Europa, lo que les da pues ese extra, ¿no? Para poder competir y hacer un buen espectáculo. Otro equipo que a mí me parece muy disciplinado, y ojo, no voy a decir que favorito ni nada por el estilo, pero me gusta mucho por lo disciplinado, que es el equipo japonés. El equipo japonés es un equipo, como todo lo de Japón, un equipo ordenado, un equipo que es muy fuerte, tiene muy buen físico, muy buena preparación, y siempre me ha gustado verlo jugar, porque ustedes saben que el japonés siempre deja el alma por su bandera. Y es muy interesante, he visto partidos de Japón, y bueno, puede ser que lo eliminen en la primera ronda, no importa, pero me encanta ver jugar a los japoneses. Eso me parece muy, muy interesante. Este año, debo decir que el equipo de España no le veo mucho chance. Siempre es un referente, pero este equipo no es el equipo de antaño. Aquí hay muchos jugadores jóvenes, pero también creo que ya tiene que haber algunos relevos que todavía están enquistados en esta selección, el equipo de Luis Enrique. Fue muy criticado por no haberse llevado a Sergio Ramos, por ejemplo. Creo que había un jugador muy, muy veterano. Pero bueno, hay que ver cómo viene la furia española. Muchas cosas que comentar de este Mundial. Realmente, como les dije, no lo he seguido mucho. Pero creo que va a estar bonito, pues, para los que les guste el fútbol. De acuerdo. Pues ya, esperemos el próximo domingo. Ya estaremos platicando el martes de los primeros juegos que se van a dar, uno el domingo y tres el lunes. Y otros tres en martes, creo. Sí, los horarios, para que sepan, van a ser, va a haber partidos a las 6 de la mañana, va a haber partidos a las 3 de la tarde, va a haber partidos a las 12 del mediodía, dependiendo de la, obviamente, de cómo sea la, en el caso de México, pero por ejemplo el partido Qatar-Ecuador va a ser el domingo 20 a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Las 10 de la mañana, hora de México. Hora de México, exactamente. Así que bueno, Roberto, ya te veré el domingo viendo el partido Qatar-Ecuador. Claro, claro, pero a ver, nada más vean una cosa. Este Mundial es único, no por los partidos, no por los países, sino por la época. Está el Mundial con la temporada de la NFL, con la temporada del básquet, a final de año. O sea, nunca vamos a volver a ver un Mundial así, a menos que sea en una región similar a donde está Qatar, donde el calor ahorita sea más tranquilo que los 50 grados que hay en verano. Sí, definitivamente. Todo el mundo se ha quejado, ¿no? sobre todo los equipos porque y las ligas, porque les corta su timing. No sé, creo que Qatar, además, un país que pues, no tiene historia y herencia futbolística, etcétera, ¿no? Pero bueno, sabemos por qué se les dio. Y pues bueno, vivámoslo, disfrutámoslo, y lo bueno es que el siguiente no habrá que esperar 4 años, sino 3 años y medio. Así es, así es. Bueno, muy bien. Bueno, entonces cerrado el tema mundial. Bueno, quisiera tocar el tema Fórmula 1, señores, porque esto está que arde. Bueno, yo estoy muy ardido por lo que pasó el domingo. La verdad que no puedo entender cómo se puede pasar un episodio como el vivido. Me imagino que en México esa noticia, los mexicanos deben estar muy molestos, como estoy yo, por lo sucedido con Checo Pérez y la carrera del domingo. Esto, por supuesto, ha traído mucha cola. Y bueno, yo creo que hay un resquebrajamiento en la escudería Red Bull, por supuesto, por lo que pasó. Es muy lamentable este tipo de cosas. Yo creo que el ego de Max Verstappen, bueno, va más allá de cualquier cosa. Y bueno, no lo digo yo, lo han dicho ex campeones mundiales como Mika Häkkinen, lo han dicho personas muy allegadas a la Fórmula 1, ¿ok? Que la actitud de Max Verstappen dejó mucho que desear. Bueno, obviamente las palabras de Checo fueron muy fuertes, obviamente, producto de la emotividad, pero él hizo dos comentarios, uno cuando estaba en pista, mientras venían en lo que pasaron, él por la radio dijo, ahora sabemos realmente quién es Verstappen. Y bueno, ese fue el comentario en pista. Y luego hizo un comentario bastante fuerte diciendo que obviamente Verstappen ha sido campeón 2 años gracias a él, gracias a que él ha sido la persona que, bueno, que ha ayudado, ha sido el apoyo en pista. Entonces, bueno, ustedes como mexicanos que están allá, ¿qué opinan? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo ven lo que pasó? Quisiera escuchar sus comentarios. Luis, vas tú primero. Pues como bien lo dices, creo que Verstappen tiene una personalidad egocéntrica, narcisista, que pues simplemente dice no porque no quiero. Muchos dicen que está muy influenciado por el papá, que es el que en verdad le prohíbe hacer estos cambios, o bueno, acceder a estas peticiones, pero yo creo que si eres un piloto pagado por una institución o una empresa, tienes que acatar la orden del jefe, ¿no? Si no, deberías tener consecuencias. Ese es lo primero. Segundo, estoy totalmente de acuerdo. El primer comentario de Checo Pérez, como bien lo dijiste, Iván, fue algo así como, ya sabemos cómo es realmente él, ¿no? O es la manera en que él demuestra quién es. Lo que se me hace súper sensato y es un guante, es una cachetada con guante blanco. El problema es ya después que ya no tuvo, ya no estuvo atinado, ¿no? Con algún comentario como diciendo es que gracias a mí tiene esos campeonatos. Ahí ya no. Entonces, creo que la primera parte, todo el mundo está de acuerdo con que Verstappen pues actuó de manera equivocada y lo único que demuestra es soberbia, arrogancia, narcisismo, todas las características negativas de personalidad. La segunda parte, pues ahí creo que Checo tendría que haberse callado, que pues ya era, ya también nada más, ya es más, era más bronca de la escudería que del propio Checo, ¿no? Ver cómo iba a resolver la situación. Es lo que yo comento. Mira, yo creo que existe una emoción que estaba impregnada en ambos pilotos, y esa emoción es arrogancia, tanto en Verstappen como en Checo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que han comentado, y ahí les va. Verstappen, como cualquier otro piloto de la Fórmula 1, es arrogante. Sin embargo, como bien dicen, te están pagando un sueldo, necesitas acatar la orden que te están dando. No lo quieres hacer, eres arrogante. Y ahora, el Checo, cuando dice que gracias a él obtiene Verstappen sus campeonatos, también es arrogante, porque Checo no es el único que ha hecho que Verstappen gane. Verstappen es un gran piloto y tiene una muy buena escudería y tiene muy buen auto. Y entonces, pues obviamente, él gana por sus méritos. Sin embargo, la ropa sucia se lava en casa. Lo que debe haber hecho Checo es no decirlo en caliente en una entrevista, y sí directamente en el equipo, la junta que probablemente, o las juntas que tuvieron juntos todos para poderlo decir. Hoy en día no creo que haya amistad, si es que la llegó a haber, entre Checo y Verstappen por esto, por lo que ambos hicieron y dijeron. Y probablemente, no digo que el próximo año no vayan a estar, seguramente van a estar, pero no van a ser tan brodis como lo han hecho. ¿Ustedes se imaginan el año que viene cómo van a recibir a Verstappen en México? Eso va a ser horrible. O sea, yo no quiero ni imaginarme la pita y lo que este señor va a tener que aguantarse cuando llegue a México. O sea, pero va a ser el piloto número uno, y va a haber gente que esté en contra de él, y va a haber gente que esté a favor de él. No, en México no creo. Pero a él no le va a importar. No, claro que no. Él va a decir, yo soy el campeón, me vale madres todo. Sí, por supuesto que sí. No, y además recuerda, cuando vas manejando, tú como piloto no escuchas al público, nada más escuchas la máquina que tienes ahí. Entonces, durante la carrera no creo que pase nada, o escuche él nada, pero bueno. Sí, bueno, lo cierto del caso es que, claro, digamos que el subcampeonato es algo honorífico, pues, y obviamente a Red Bull les gustaría tener uno, el 1-2 en el campeonato, y por eso es que debieron haber hecho el intento de que Checo ganara esos punticos adicionales. Eso se va a decidir en Abu Dhabi, y bueno, realmente yo creo que es algo más honorífico por parte de los de la escudería Red Bull que lo que realmente significa el subcampeonato, porque bueno, realmente el que importa es el que gane. De ahí para abajo, pues bueno, decía, sí, yo soy el subcampeón, bueno, sí, está bien, pero no ganaste, o sea, el campeón es campeón y punto. De ahí para abajo vale madre, ¿no? Así que es algo más de honor, más de egolatría que otra cosa. Pero bueno, igual me parece que estuvo muy mal de parte de Verstappen. Lo cierto es que ya quitando la parte de Checo y lo que pasó, hay que decir que Mercedes, la carrera que hizo fue muy buena. George Russell, impresionante, cómo manejó el fin de semana. Yo pude ver la carrera sprint, y bueno, ganó, impresionante lo que hizo el británico Russell, y por supuesto Hamilton. Lamentablemente Mercedes ha mejorado muy tarde, ya no, creo que es un poco tarde, pero les costó mucho poder llegar a nivel. Pero bueno, esto me parece que es muy bueno para el espectáculo, porque ya hace un poco más competitivo el asunto, y ya no es esa ese Ferrari Red Bull todo el tiempo, sino que ahora Mercedes también está metido en la pelea, lo que hace pues muy interesante pues la Fórmula 1. Mientras más competitiva, pues mucho mejor. Llegaron tarde, ahora habrá que ver qué van a hacer en Abu Dhabi. Me imagino que van a seguir con su buena racha. Y bueno, yo creo que el futuro de esta escudería va a ser George Russell y no Hamilton. Yo creo que Hamilton ya pasó lo que tenía que pasar, ganó los campeonatos que tenía que ganar, y Russell va a ser el heredero de esta franquicia por el momento. Así que bueno, muy interesante, y creo que vamos a tener un final de temporada muy bueno en Abu Dhabi, creo que la semana que viene. Entonces, bien, semana no hay, como la de arriba. Eso es todo lo que tengo que comentar. Muy bien. Muy bien, pues bueno, si quieren, pasamos, no, si no hay otra cosa, al fútbol americano de la NFL. Perfecto, y antes de que arranquemos con las noticias, dos, una noticia y algo chistosón que quiero platicarles. Esta semana, el domingo, se dio el primer partido de la NFL en Alemania, ¿sí? El cual fue un éxito masivo. Y para poder entender qué tan bueno estuvo entre los Tampa Bay Buccaneers y los Seattle Seahawks, tenemos que entender que fue un lleno total de casi 70,000 asientos los que se vendieron en ese estadio. Tanto fue el éxito, ¿sí?, que el día previo al partido se tenía en la reventa boletos hasta $2,500, o sea, boletos por $2,500 se estaban moviendo. Y para poder entender por qué esto es tan bueno directamente en Alemania, tenemos que entender que hubo muchísimos soldados americanos estacionados en Alemania, los cuales pues aquellos que se quedaron a vivir en Alemania, pues siguieron obteniendo este gusto por el fútbol americano, y es de ahí que salieron. También en los 90s se creó la NFL Europa, con el cual hubo un equipo en Alemania, ¿sí? Esta NFL Europa corrió de 1991 al 2007, con lo cual pues realmente hubo muchísima gente, ¿no? Y entonces lo que dice es la NFL, es que calcula que hay 3.3 millones ávidos de fans en la NFL. Y 3.3 millones de fans de hueso colorado en Alemania. Y 17 millones de fans casuales, ¿sí?, que solamente representa el 24% de la población de Alemania. Por eso, como tal, Alemania fue un éxito. Pero el juego en Alemania, ¿cómo ven? Buenísimo. Y también están hablando de montar también NFL en Francia y en España. Eso estuve también leyendo, ahí ese proyecto, ¿no? Por el éxito que hubo tanto en Alemania como en Inglaterra, que bueno, sabemos que también ahí ha habido bastante afición. Pero bueno, muy interesante tu comentario, Roberto. Creo que sería interesante, ¿no? Este deporte, ¿ustedes se imaginan que esto dé como resultado que se formen ligas en Europa de fútbol americano? Esto sería maravilloso, porque pudiese haber competencia a niveles internacionales, ¿no? Perdón, Iván, te interrumpo. Ya hay ligas, hay una liga internacional con 14 equipos, donde juegan equipos de Austria, de Alemania, de Inglaterra, creo que un equipo de Escocia, un equipo de Turquía. Lo que pasa es que aquí no. Alguna vez hablamos de esa liga, creo. Y bueno, le falta promoción, le falta seguramente en nivel, pero creo que sí hay un buen porcentaje de jugadores norteamericanos y que pues tal vez no se quedaron en los equipos de la NFL, pero sí ha habido un boom. Yo tengo un amigo en Frankfurt, Alemania, y me dice que sí fue un éxito ahorita el partido en Múnich y que el próximo año van a llevar uno a Frankfurt. Creo que van a ser, no sé si 2 o 4 partidos en Alemania, así como ya hay 4 partidos en Inglaterra. Entonces, por allá sí va a crecer, porque además allá sí tienen el poder adquisitivo. Acá en México, si pusieran 4 juegos, yo creo que sí se llenan el primer año. Pero después ya no, por los precios y por lo golpeada que está la economía, obviamente, de los mexicanos, incluido, me incluyo, ¿no? Entonces, aunque difiere un poco de eso, porque ve cómo estuvieron de caros los boletos de la Fórmula 1 y se llenaron. El boleto más bajo costaba, ¿qué? 6,000 pesos por 3 días, el más caro costaba 27,000 pesos y todos se llenaron. Entonces, digo, pues. Pero es una vez al año. Por eso digo, si pusieras 4 juegos donde el tercer juego es Jacksonville, Atlanta y el cuarto juego es Jets contra Carolina, te aseguro que no se llenan o se van a llenar el primer año nada más. Allá en Europa sí se llenan todos, aunque vaya a Jacksonville siempre. Ah, ok, sí, estoy de acuerdo. A menos que aquí en México pues tuviera, a lo mejor no 4 partidos, pero puede que fueran 2. Y uno de esos partidos tuviera o a los Steelers, a los Cowboys, a los Raiders, o a los 49ers, o a los Patriotas. Ahí se llenan ambos, ¿no? Seguro, de acuerdo. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, dime. No, que lo cierto es que ese partido lo ganaron los Tampa Bay Buccaneers 21-16. Y bueno, aquí pues bueno, obviamente hubo esa bochornosa jugada de Tom Brady, que oye, qué jugada tan mala, por favor. Yo no sé quién inventó ese coordinador ofensivo, cómo inventa esa tremenda jugada tan mala. O sea, yo realmente, a mí me dio pena, honestamente. No es la primera vez que la hacen. No. Ya, algún quarterback ya había anotado de esa manera, no me acuerdo quién. Y Nick Foles, claro. Y resulta que en este mismo partido ya habían hecho esa formación y habían dejado solo a Brady. Por eso yo pienso que la repitieron, porque dijeron, no le van a hacer caso otra vez. Pero, oh, caray, una segunda vez sí le hicieron caso. Y pues resultó terrorífica la jugada. Sí. Es que además, pero bueno. Muy bien, antes de pasar a platicar de los resultados de la NFL, les quiero platicar algo que para mí se me hace como chistoso, pero ahí les va. Yo hoy en día, bueno, o cada año desde hace muchos años, estoy en muchas ligas de fantasy de diferentes deportes, en la de base, de nosotros, pero en este caso en la de la NFL, hoy en día estoy en 5 diferentes ligas o fantasies o quinielas o como lo puedan ver, ¿sí? Entonces, de ellas 3 son de fantasy, ¿ok? Una de ellas es de pago y las otras 2 gratis. Estoy en un Pick'em, que es también de pago, y estoy en un Survivor, que es de pago, pero ahí ya me eliminaron, ¿sale? Pero lo que les quiero platicar, que es chistoso, es en todos estos años que he venido jugando fútbol, este tipo de ligas, han habido algunos años que me han ido muy mal, unos años que me han ido como a la mitad de la tabla, y otros años en los cuales he ganado esas ligas, se han de pago o las gratuitas. Y entonces, de las de pago, me han invitado a 4 ligas diferentes que son organizadas no a través de Yahoo, sino son organizadas por una serie de personas o que desarrollaron una plataforma o lo hacen en Excel o Google Sheet o lo que sea. Y les voy a platicar cómo está. Una de ellas que me invitaron y yo por falta de tiempo dije que no, era una liga en la cual se hacía un draft semanal, que significaba, vamos a decir, esta semana, pues terminó de jugar el partido el lunes, pues el draft semanal de todos los jugadores de Fantasy, ¿sí?, es el martes. Entonces, pues yo dije que no, porque fuera de que nosotros hacíamos el podcast, y además con mucho trabajo, pues dije que no, ¿sale? Fue la primera. La segunda, me invitaron a un Fantasy, que es más bien como un pick'em, ¿sí?, en el cual la entrada es de 5,000 pesos semanales o $250 semanales, Iván. Uh-huh. ¿Sí? A la cual yo dije que no. Pues yo dije, ¿qué les pasa? No, pues es que tú eres bueno y no sé. Yo dije, no, pero pues no. Porque además era en ese entonces que había 16 partidos. Eran $80,000 o $4,000 en la temporada. Yo dije, no, están locos. ¿Sí? ¿Qué no te tienes confianza de ganar el doble? Sí, pero te comprometías. El chiste no, está muy cañón, ¿no? Muy cañón. Una sí, pero dije, no. Entonces, no. La tercera era un sorteo de equipos, ¿sí? Al principio de la temporada, antes del inicio de la temporada, máximo tenían que entrar 16 jugadores y mínimo tenían que entrar 8. Y entonces, siendo 8 o 16, ahí no tomabas un draft del Fantasy, por decirlo, con, oye, me voy con Cooper Kupp y me voy con Brady. No, lo que elegían al azar era 2 equipos. En el caso de 16 jugadores, eran 2 equipos, y en el caso de 8 jugadores, eran 4. Entonces, a lo mejor me tocaba, no sé, Rams, me tocaba Miami, me tocaba Pittsburgh y me tocaba Cleveland. Y entonces yo tenía que elegir qué equipo en su totalidad tenía que poner en el Fantasy. O sea, hablando de quarterback, running backs, wide receivers, defensa, tight end, whatever. ¿Sí? A ese dije, ni madres, porque con esta suerte me va a tocar Cleveland todos los años. ¿Sí? Y finalizamos con una. Luis, ¿cuál es la empresa del gobierno que maneja todo lo del petróleo aquí en México? Luis. Bueno, hay una quiniela que organizan los empleados de Pemex. Pemex es Petróleos Mexicanos. Uh-huh. La entrada son $500 o $25, ¿sí? Y con esa misma entrada, ¿sí?, tú puedes llegar a ganar lo siguiente, Iván. Checa esto. Si tú ganas una semana, ¿sí?, con la mayor cantidad de puntos que se van, ahí es un pick'em, pero se van respecto a qué equipo gana, qué marcador, cuál diferencia, quién anota primero, una serie de cosas, puedes llegar a ganar por semana. El primer lugar se lleva $10,000 o $500. Y a final de cuentas, cuando termina la temporada, los 5 primeros lugares se llevan una la nota, y además quien lo organizó hizo 2 cosas. La primera, hizo una plataforma en la cual todo mundo se mete, hace y está todo ahí en la nube. Y el segundo, esa persona o personas se llevan el 10% de todas las entradas. Yo no es de que me hayan invitado a esa, pero es que yo quiero meterme porque estoy seguro que podría ganar varias semanas así. ¿Cómo ves? Wow, bastante, muy bastante arriesgado, ¿no? Pero bueno, no sé qué piensas tú. Pues mira, yo si logro que alguien me invite a jugar ahí, con gusto meto esos 500 pesos, $25, y creo que me iría bastante bien, la verdad. Pero bueno, eso era lo que yo quería platicar. Bajé primero en la quiniela de Luis, por cierto, con un récord impresionante de 9-1. Sí, muchas gracias. Pues sí, llevo 9 partidos consecutivos ganados. Sí, lo único malo es que creo que tienes a Copper Cup y eso va a ser difícil. Y lo sé, pero bueno, confío hacer algo al respecto para seguir pues tengo buenos jugadores, tengo a T. Higgins, tengo a Tyler Boyd de Cincinnati. Creo que ahí lo voy a poder hacer. No voy a poder sustituir a un Cooper Cup, pero pues voy a ver qué onda. Claro. Pues sí. Bien. ¿Qué onda? Pues qué, ¿te parece que platicamos de esta semana 10 lo que se dio? Sí, por supuesto. Pues rápidamente nombrar los partidos. Comenzando con el partido del día jueves. Una sorpresiva victoria de los Panthers. Roberto, parece que la salida de Christian McCaffrey pues como que fue provechosa para el equipo. Ahí tenemos por supuesto cosas que comentar. Por ejemplo, Donta Foreman con 130 yardas, sacó la cara por el juego terrestre del equipo, que bueno, realmente eso todo el mundo daba a los Falcons como ganadores, y bueno, el equipo de los Panthers parece que resucitó de ultratumba y sacó un partido pues interesante. Recuerden que los Panthers tienen un récord de 3 ganados, 7 perdidos, y los Falcons tenían 4-6. Entonces, bueno, creo que fue una sorpresa, no sé qué te parece, pero ese partido, los Panthers no eran los favoritos para ganar. Sí, pero bueno, no es tanta sorpresa porque se enfrentaban a Atlanta. Atlanta ahora tiene un récord de 4-6 y Panteras de Carolina 3-7. Aunque sí estoy de acuerdo que favorito era Atlanta, pero no era un gran equipo como Vikingos o Buffalo, ¿no? Pero bueno, hay que darle su mérito a Carolina por lo que hizo. Sí, por supuesto. Así es. Bueno, luego los partidos del domingo. Bueno, el primer partido a nombrar, por supuesto, el de los que quiero nombrar es el de los Cowboys contra los Packers, un partido que ganaron los Packers 31-28, un partido que votó Mike McCarthy a la basura. La verdad es que no, la verdad es que McCarthy, wow, qué malo, qué decisiones tan malas, en vez de haber tomado los puntos y haber no sé si pudiste ver el partido, un partido muy cerrado, intenso, pero bueno, las malas decisiones del coach pues acabaron con las pretensiones de los Cowboys. Y los Packers, bueno, se reponen de, luego de haber perdido hasta 5 partidos consecutivos, se reponen y ahora están con récord de 4-6. De acuerdo, lo tiró al bote McCarthy. Sin embargo, quise hablar de otro partido, Iván, y yo creo que es... Venga. Partido que hemos visto hasta ahorita, y es el de Vikingos contra Bills, que se fueron a tiempo extra y gana Vikingos por un factor que ya le había pasado a Bills antes y que no entiendo por qué se vuelve a dar, pero se dio, y es los errores propios de Josh Allen. Perdió lanzando una intercepción en la zona de anotación y en su yarda 1 no toma el balón, con lo cual Minnesota toma el mismo y la anota la defensa. No sé si compartes lo mismo que yo. Digo, Josh Allen inclusive en ese partido fue el corredor con mayor número de yardas, con 84. Pero yo creo que no sé qué le pasa a Josh Allen, pero Minnesota ya es, según yo, el mejor equipo de toda la NFL. Sí, recuérdate que ya perdieron contra los Jets, Y fue algo similar. Josh Allen tuvo un partido para el olvido. Yo creo que Allen está jugando lesionado, me parece. Pero aún así ha tomado decisiones muy malas. Ahora, en este partido hay que hacer una mención especial para Justin Jefferson. ¡Wow! La verdad es que lo que hizo Jefferson fue algo impresionante. Porque no es solamente que las recepciones que tuvo, sino la manera, o sea, eran pases malos que de manera mágica logró retenerlos, ¿no? Imagínate, 193 yardas y una anotación, 10 recepciones, de verdad, para mí fue el jugador del partido. Y esa escapada de Dalvin Cook de 80 yardas creo que le cambió también la tónica a este partido, Roberto. Claro, sí, no, y pues creo que es, digo, y además la defensa, o sea, yo no le veo algún punto flaco a Minnesota, o sea, imagínate, Patrick Peterson, que es este cornerback de Minnesota, que antes era de Arizona, se echó 2 intercepciones. ¡Wow! Luis, ¿tú llegaste a ver este partido de Bills contra Minnesota? Vi partes porque le estaba cambiando con el de, con otros, no me acuerdo ni cuál. Y me parecen 2 cosas. Uno, ni los Vikings son tan buenos para darle la vuelta, ni los Bills son tan malos para perder de la forma que sucedió. Iban 27-10 casi al iniciar al final del tercer cuarto. ¿Qué ocurrió? Una serie de accidentes. Desde esa superjugada de Jefferson, haciendo una de las recepciones más increíbles que yo haya visto, hasta el error en el snap que los dejó a los Vikings en la yarda 1, como la escapada de Dalvin Cook. Todo es fortuito. Bueno, más bien, la combinación de errores es fortuito y se dio. Y yo creo que si vuelven a jugar 10 juegos, 9 gana Buffalo. Creo que no está jugando bien Josh Allen, ¿cierto? Ha tenido en los últimos juegos 6 intercepciones. Varias de ellas en zona roja, es cierto, pero tenían el juego casi controlado. Perder una ventaja de 17 puntos en casa no es fácil. Por eso digo que se dieron varias circunstancias. Qué bueno que ganó Vikings. Todavía no lo creo como un equipo a vencer en la Nacional. Sin embargo, pues si siguen ganando, pues tendré que cambiar mi punto de vista, pero sí creo que corrieron con suerte en esta ocasión. Aún así, pues fue un juegazo, ¿no? Que creo que es lo que más nos gusta, porque tenemos un favorito, pero lo que esperamos es que haya buenos juegos, no los que nos han puesto en jueves por la noche que nos dormimos al medio tiempo, ¿no? ¿Se te hace? Sí. No, ¿a poco te pareció un juegazo el de Carolina contra Atlanta o el de Indianapolis contra Denver de hace unas semanas que despejaron como 220 veces cada uno, etcétera? No. Estoy de acuerdo que los partidos de jueves por la noche no son los más alegóricos o los mejores. Inclusive el de Denver, qué partido más malo. Entonces, me retracto, perdón. Sentí como si fuera a ir a un concierto de Grupo Firme, pero bueno. No sé si sepas, Iván, pero al medio tiempo de este juego de NFL en México que va a ser el lunes, van a poner un grupo de música grupera que pues le gusta tal vez a la mayoría del mexicano, pero no del mexicano que le gusta el fútbol americano. Entonces, yo creo que los que van a ir no lo van a disfrutar tanto el medio tiempo. Claro, me imagino. Me imagino que sí. Bueno, señores, bueno, ustedes los veo muy callados porque ganaron los Steelers. Y bueno, ganaron los Steelers y bueno, caramba, la llegada de TJ Watt como que levantó los ánimos del equipo y bueno, le ganaron a los Saints 20-10. Comenten. Creo que lo más importante es recuperar la confianza. Es el primer triunfo oficial de Kenny Pickett como titular, si no me equivoco. Jugaron bien. Ahora, tenían un equipo que está muy de capa caída, con varias lesiones. Aún así, muy buena defensa. Yo creo que va a levantar un poquito Steelers. No sé si me encante arriesgar tan pronto a TJ Watt, que sí, es otro equipo Steelers con TJ Watt. Incluso no estuvo Minka Fitzpatrick, sí. Ni tampoco Akilo Witherspoon, que son los un corner y el safety libre titular. Regresaron a correr, hace mucho que no tenían más de 200 yardas terrestres. Najee Harris no llegó a las 200, a las 100, quedó en 99. Perdón. ¿Salud? Gracias. Y a mí me está gustando mucho este jugador novato, versátil, Jalen Warren, que es el corredor suplente y que sale bien a pase y además bloquea muy bien. Entonces, contento con el desempeño del equipo. Vamos a verlo contra Cincinnati en este fin de semana. Partidazo ese, ¿eh? Que pues ahí vamos a ver si era de a verdad o nada más fue una cuestión de un día. Tú, Robert, que no sé si lo viste y si opinas algo del partido. La verdad no vi el partido de los Steelers. Probablemente pero yo creo que sí estoy de acuerdo con lo que dice de TJ Watt. Ahorita no es necesario meterlo. Sin embargo, recordemos que tienen contratos, ¿no? Y probablemente la opción de meterlo no sea algo imputable del equipo, sino sea algo propio de Watt, ¿no? En el sentido de decir, yo, si esto en el contrato que yo firmé con Steelers, si juego este número de partidos, me dan un bono, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y probablemente sea por ahí que esté jugando, ¿no? Ahora, se enfrentaron obviamente a un Nuevo Orleans, que está totalmente de capa caída. Drew Brees no está, Sean, ¿cómo se llamaba? El head coach. Bueno, el head coach se retiró, ambos se retiraron. La defensiva es un queso gruyer, no le veo ni pies ni cabeza. Sin embargo, creo que... una cosa importante de eso, justamente importante. Fíjense que lo guardé en un tweet que es importante comentar. Hubo mucha gente que dijo... Gracias a la victoria de Steelers, dejamos de estar en los 5 primeros lugares en el pick para pasar probablemente a la 10ª o 16ª posición. Y entonces hubo alguien que puso un tweet que me encantó. Se los voy a leer porque creo que es importante. Y lo que dice es que los Pittsburgh Steelers jamás han tanqueado, o sea, han decidido tener más derrotas que victorias, ¿sí? Porque no es una franquicia perdedora que haga eso, ¿sí? Si tú eres un fan de los Steelers y quieres que hagan en tanking, entonces mejor vele a otro equipo. Los Steelers no son los Cafés de Cleveland, no son los Houston Texans, que son perdedores perennes de toda la vida. Entonces, menciono esto porque no creo nunca que los Steelers vayan a pensar estar en los primeros 5 picks para tomar el mejor talento. Ellos van a ver qué es lo que necesitan hacer y lo van a lograr para poder sobrevivir y ser mejores. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, me parece bien porque, pues, de alguna manera se hacen tanking, es decir, como dejarse perder para tener un draft más alto. Les perjudica a todos, se enojan los aficionados, los jugadores pueden no tener mejores contratos, los coaches y pues sí, la gente que está a cargo del equipo puede tener, puede estar en riesgo su trabajo. Entonces, yo también creo que no van a hacer eso. Y habla bien de un equipo que dice, no por tener un mejor jugador, pues voy a perder a propósito. Exacto, que eso fue lo que le pasó a Chicago hace unos años, cuando hizo todos esos trades para agarrar a Mitch Trubisky, que está de quarterback suplente de los Steelers. Como Chicago, hay muchos otros equipos que han hecho eso, y no necesariamente significa que ese es el éxito. No puedes confiar en una sola persona, tienes que confiar en 22, que están 11 en cada equipo titular, más todo lo demás. Entonces, yo creo que es un todo, ¿no? Por ejemplo, el caso del head coach de Gigantes, que el año pasado Gigantes de Nueva York era un equipo perdedor y hoy en día Gigantes es un equipo ganador, porque llegó un head coach que hizo las cosas de manera diferente. Sí, y bueno, ahorita Brian Daboll es uno de los candidatos al entrenador del año, lleva 6 ganados, tiene un calendario bastante cómodo, en el siguiente juego reciben a Detroit, entonces, pero bueno, no creo que pues cada equipo tiene su historia, su trayectoria, y hay divisiones muy, muy interesantes, muy parejas. Por ejemplo, Iván, te pregunto, de la división este de la Americana, donde están los Patriots, Miami está con 7-3, Jets y Buffalo 6-3 y New England 5-4. ¿Quién va a ganar y qué equipos de ahí piensas que pueden pasar a playoffs? Bueno, mira, yo estoy muy, muy gratamente sorprendido y creo que yo me acuerdo mucho de mi querido amigo Ángel, que debe estar muy feliz, Roberto, porque imagínate, los Dolphins con Tua han tenido una temporada interesantísima. Y cuidado con que los Dolphins puedan ganar esa división, sobre todo porque ahora con esta caída de los Bills, yo creo que los Dolphins han tenido también una reestructuración interesante, una mentalidad distinta con el nuevo head coach. Han traído jugadores interesantes como ese play que hicieron con el equipo de San Francisco, y se trajeron a Wilson Jr., que ha sido, junto con Raheem Mostert, han sido pues los baluartes del juego terrestre del equipo. Yo creo que han sido los Dolphins ha sido una reconstrucción. Ahora lo de los Jets, pues también ha sido sorpresivo. Y bueno, si esta tendencia sigue así, pues muy probablemente veamos a un Miami ganando esta división, seguido por Buffalo, y los Jets, bueno, lamentablemente perdieron a Breece Hall, el novato, que les estaba dando muy buen resultado por el juego terrestre, y esa lesión pues lamentable para los Jets, porque la verdad que han tenido también una temporada interesante, y creo que pudiese quedar así: Miami, Buffalo, Jets y Patriots. Hay algo súper interesante, y es estoy viendo el playoff picture. Si hoy, que estamos un poquito más allá de la mitad de la temporada, terminara la liga, ¿pasarían los cuatro equipos de esta división a playoff? Porque son siete y serían los tres campeones divisionales de las otras ligas más estos cuatro. Y quedaría así, Kansas City en primer lugar y tendría bye, ¿no? Descansaría. Y sería Miami el 2 contra Nueva Inglaterra el 7, Tennessee el 3 contra Buffalo el 6 y Baltimore el 4 contra los Jets el 5. Los cuatro pasarían. Increíble. Increíble, sí, señor. Ok, y ya siguiendo esto de los playoffs a la fecha, en la Nacional estaría Filadelfia, aunque perdió ayer el invicto, en primer lugar, y luego estaría Minnesota contra San Francisco. Hay que recordar que entre Filadelfia y Minnesota ya jugaron y ganó Filadelfia. Seattle todavía aguantando el liderato, aunque yo creo que ahí San Francisco les va a dar la vuelta, recibiendo a Dallas, y Tampa Bay recibiendo a Gigantes. Esa sería la proyección de los playoffs. No sé si hay algún otro juego del que quieran hablar. Bueno, no sé, yo creo que pudiésemos ¿cómo se llama? Bueno, pasar rápidamente por la semana 10, para hacer rápidamente un paneo de lo que vamos a tener en la semana 11. Bueno, ya para ir finalizando, decir los partidos. Vamos a tener el partido del jueves. Bueno, ya estamos acostumbrados, como dice Roberto, a que los partidos de los jueves sean partidos malos, pero bueno, creo que Tennessee en Green Bay pudiese ser no tan malo, pero bueno, ese va a ser el partido del jueves. Luego tenemos los partidos de las 2 de la tarde, tenemos Chicago en Atlanta, Cleveland en Buffalo, partido interesante, Filadelfia en Indianapolis, ni hablar de esto no debería ser, bueno, un partido muy bueno, los Jets visitando a los Patriots, un partido divisional importantísimo para ambos, los Rams, los campeones que han sido un desastre este año, visitando a New Orleans, un partido bueno, me parece que es bueno, Detroit, que viene de ganar por un punto contra los Giants, Carolina en Baltimore, Commanders en Houston, los Commanders vienen de quitar el invicto a los Eagles, los alicaídos Las Vegas Raiders contra Denver, Dallas en Minnesota, se me hace un gran partido, este me parece que este es el partido que voy a ver, Cincinnati en Pittsburgh, partido bueno, a las 5:25, partido de la noche, el domingo, Sunday Night, tenemos a Kansas City contra los Chargers, donde es un partido de trámite para Patrick Mahomes, y el lunes 21, un partido bueno, me parece un partido bueno, San Francisco 49ers contra Arizona, que viene de ganarle precisamente el equipo de los Rams. Entonces, bueno, esa va a ser la jornada. Esta semana descansan Miami, Seattle, Tampa Bay y Jacksonville. Esos son los partidos. Señores. Ok. A mí me parece que va a ser una buena jornada en general. Sí, Pittsburgh va a tener muy difícil. La ventaja es que recibe en casa. Y bueno, pues el partido en México tan esperado, tan mencionado, esperábamos que estuvieran mejor los dos equipos. Creo que San Francisco sigue siendo un equipo contendiente, lo que pasa es que ha tenido muchas lesiones. El que no ha respondido como se esperaba, pues es el equipo de Arizona, ¿no? Sí, que le voy a decir, se vio mucho mejor el equipo Arizona sin Kyler Murray. Lamentablemente, Colt McCoy se lesionó, que era el sustituto, y metieron al otro suplente. Aún así pudieron ganar, pero para mala fortuna del equipo Arizona, pierden a su ala cerrada Zach Ertz por el resto de la temporada. Esa es una baja muy, muy, muy, muy mala para este equipo de Arizona, que bueno, tendrá que recurrir a la banca para suplir a este jugador. Bueno, yo creo que con esto entonces ya podemos dar por terminado el programa. Roberto, si tienes algo más que comentar. No, por mi parte nada más. ¿Ustedes? No, por mí ya creo que ya con esto podemos dar por finalizado el podcast. Por demás, muy interesante, muy variado. De verdad que me encantó poder conversar sobre. Extrañaba mucho el programa y bueno, la verdad es que no pude estar la semana pasada y me agrada nuevamente poder estar con ustedes reunidos. Pues la semana entrante ya tendremos comentarios del Mundial de Fútbol. Y bueno, por supuesto, lo que acontezca en esta semana del fútbol americano. Y bueno, y lo que siga saliendo, ¿no? Bueno, por ahí les tengo algunas noticias para la semana que viene de hipismo. No las toqué esta semana, pero voy a comentar algo el próximo programa acerca de hipismo, que tengo tiempo que no, del cual no hablo. Señores, me despido. Un gran placer pues haber estado con ustedes, un honor, y bueno, nuestra audiencia, gracias por acompañarnos una vez más. Roberto, te dejo para la despedida. Ok, yo voy y luego Luis cierra. Pues bueno, pues muchísimas gracias a ambos, me la pasé de huevos como cada podcast, y bueno, iremos platicando lo del mundial en este cierre de año. Pues venga, buenas noches. Luis, tú cierras, por favor. Pues sí, igualmente agradecerles primero a ustedes dos por hacer un excelente programa y a nuestra audiencia. Y sí, ya empezamos con el análisis de los partidos del Mundial para la próxima semana. Y pues bueno, que tengan una excelente semana en general. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, chao.